mira, seguimos. Súbete la mini, tan súbete la zona narca. Súbete la mini, tan súbete la mini, que te reo. Ellos no saben que no están en este nivel. Seguimos. Sube de la mano.